pausa. Continuamos. Estar desconectados es una enfermedad. En el planeta Tierra, las lluvias llueven gotas contaminadas. El mar está contaminado. Los ríos unidos arriba y abajo del suelo. El aire está contaminado. La red vegetal electromagnética está perforada infectándose. No es extraño que andemos fallando. Contaminados, deforestados, bombardeados, incendiados, asustadas, esquivos, distrayéndonos de esa verdad en cualquiera. ¿Y qué sentido tiene la vida si solo me dejo llevar por el agua? No, yo voy a nadar. Bienvenidos, mis amigues invisibles, a esta décima edición de su programa favorito de Cabezones. Con ese poema un poco protestante, arrancamos el día de hoy. Les hablo desde la cabina de MHLH, Malo Hasta los Huesos, cuando son las 6 de la tarde. Mi nombre es Guillermo y los invito a compartir esta hora de música, poesía, medio ambiente y comunidad. El día de hoy estamos esperando a unos amigos que vienen a tocar unas canciones en vivo, ponele. No tengo su WhatsApp, así que no sé si de verdad vienen. Pero bueno, mientras tanto, tenemos un montón para compartir. El día de hoy quiero, como siempre, compartirles poemas que nos envían cabezones desde todas partes del universo. Unas canciones que también nos comparten. Quiero hablar un poco también, un par de noticias de la cotidianidad, del día a día de aquí de San Marcos. Quiero hablar un poco ahí de un par de situaciones. Pam, pam, pam, suspenso. Por el momento, quiero invitarles a que se relajen, se ajusten el cinturón ahí. Y vamos a escuchar a no sé quién que nos envía un fragmento de la página 22 y 23 de Yo, el Tarot, de Alejandro Jodorowsky, perteneciente al arcano 22, el loco. Vendría siendo el misterio de no sé quién. Comparte. Así que vamos a escucharla. Nada comienza, nada termina,

take a walk on the wild side, and the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Bueno, muchas gracias, no sé quién, por esa canción tan linda. Volvemos aquí a la cabina. Quiero hablar un poco de un tema que me gustaría fuera interactivo, tranqui. Aquí en San Marcos todos conocemos al Donas, al Javi. Javi fue mi vecino cuando estuve viviendo en El Vado durante 5 meses. Y bueno, ahora está en Cruz del Eje, está internado por una paliza que le dieron, que me parece algo bastante heavy, ¿no? Yo estaba ahí en Runas el día del que pasó todo, mas no estuve en el momento de la golpiza, no sé, hay varias versiones. De cualquier forma, me parece que como comunidad tenemos que revisar esto de la violencia, ¿no? Como que las personas que quieran vibrar en esa frecuencia tienen el mapa entero lleno de lugares donde hay otras personas que vibran en esa misma frecuencia, como que pueden ir y encontrarse ahí y jugar a la maldad. Pero en San Marcos creo que es otra la energía, así que voy a dejar eso ahí nombrado. Si alguien quiere aportar alguna información al respecto, porque yo estoy un poco en el aire, ¿no? Como que todo este tiempo estaba esperando verlo a Javi y que él mismo me cuente qué fue lo que pasó. Pero ahí está, se está tomando un tiempo largo su recuperación y yo la verdad estoy preocupado por su salud. Todos conocemos a Javi, sabemos que es un leonino re intenso y re amoroso. Quizá no es la primera vez que se mete en problemas por ser como es, pero sabemos que es un buen tipo, que no es un ser violento ni faltón de respetos. Así se han generado un montón de cuentos y argumentos al respecto, que yo creo que todo eso es el pedo. Aquí lo importante es que él está luchando por su salud y también me parece que tiene que haber alguien responsable por esa agresión. Creo que la justicia es para todos. Así que bueno, en realidad no soy yo quien para juzgar, pero por lo menos sí para pedir un poco de claridad entre tanta nubladez, tanto ruido. ¿Ves? Me causa como, ¡fua! ¿Qué está pasando aquí, no? Ya vamos a seguir hablando un poquito más adelante del tema. Si alguien quiere compartir algo al respecto, o bien, bueno, si quieren compartir un poema, una canción, alguna noticia. El número de contacto para con el programa es el 351-8173-783. Si lo dije muy rápido, aprendan a escuchar. No, lo repito despacito. Es el 351, característica de Córdoba Capital. 8173-783. Así que vamos a compartir un poco de información al respecto. Ahí supe que se estuvieron haciendo actividades en la plaza, yo porque estoy laburando, pero supe que se está haciendo una movida para darle una mano a Javi, así que bien ahí a las personas que están con esa buena energía para hacer algo a favor. Y bueno, vamos a revisarnos como comunidad qué es lo que estamos haciendo. Un poquito por ahí es la idea, generar conciencia. Este programa, como venimos compartiendo ya desde hace un par de meses, varios mesitos, ya serían 3 meses, mira. Tiene como temáticas principales compartir música, compartir poesía, como formas de la expresión que nos ayudan a cargarnos con cosas buenas o a descargarnos de las cosas malas. Y también medio ambiente y comunidad. Entonces, bueno, tratémonos bien. Quiero continuar con una canción que estamos por aquí en la lista para que vayamos también descansando ahí un poquito la cabeza. La canción que tenemos para escuchar es una canción de King Chango que se llama Venezuelan in New York. Es un ska, está buenísimo. Me identifica un poquito con respecto al viaje, a viajar. Y seguro a todos los viajeros también le va a causar algo ahí de identificarse. Así que vamos con King Chango, carajo. Te lo voy a dedicar a todo el inmigrante, lo va a escuchar. Quick selection, each and every one. Fire. Yo como te tomo café, mi amor. Yo como arepa y pabellón. Un caballero camina, pero never runs. Y volvemos a la cabina de MHLH. Tenemos mucha más música para compartir. Un tema que también quiero hablar es el tema de la vialidad aquí en San Marcos. No sé qué quilombos políticos hay, ni me importa, pero sí quiero hacer énfasis en que en lo que escuché como que querían asfaltar y como que nadie estuvo de acuerdo, porque asfaltar es como, está más asfalto que onda. No hace falta, pero sí hace falta atender un poco las calles. No sé si los encargados, las encargadas de este tema están haciendo arte con las carreteras y quieren representar las sierras, valles, montañas en cada metro cuadrado de vialidad, o qué onda, pero las personas que andan en bici, en moto o en auto, básicamente es como que andaran sobre una licuadora. He visto desde hace un tiempo que se pasaba un camión hidrante para que no se levante polvo. Entonces digo, ¿cuánta nafta, cuánto diésel, no sé, se ha gastado en evitar que se levante polvo de las calles? ¿Y por qué no pasan una maquinita, viste? Algo que prolije un poco las calles. Después resuelvan eso del asfalto, ¿no? Pero es bastante complicado. Todas las personas que conozco, que tienen su autito, su bici, su motito, dicen lo mismo, que se les está haciendo pelotas por circular por las calles así. Directamente yo tengo un autito antiguo, viste, que he podido ir haciendo, recuperando con mucho laburo, y ahora parece un sonajero, una maraca. O sea, ruedo una cuadra y es chucu, chucu, chucu, y no estaba así. Hago responsable directamente a la vialidad. Como también enfoquemos ahí un poquito de energía, no solamente esperando que venga el turismo, sino también para que las personas aquí puedan hacer su vida cotidiana mejor. Es caro poder reparar cualquier cosa que se rompa de una máquina. Así que bueno, ahí está, otro tema comunitario que nos compete a las personas que hacemos vida aquí en el pueblo. ¿Qué onda con eso? ¿Por qué no hacen algo al respecto? Hagamos algo al respecto, ¿no? Bueno, recordándoles los números de contacto: 351-8173-783. No dejen de compartir alguna información que tengan por ahí. Aprovechen esta curiosidad que tenemos todos de escucharlos. Y bueno, vamos con más música. Tampoco quiero aburrirles con tanta conversación. Vamos con un tema de los favoritos que tengo por ahora, por lo menos en este momento, de La Renga, invocando un poco a Jesus. Jesus es un amigo que se llama Jesus. Le decimos Jesus, no Jesus, el otro Jesus, que debe haber tenido un contratiempo. Y bueno, si no es hoy, ya será otro momento que vamos a poder escucharlo, porque es un loco recopado y tiene un repertorio de más de 200 canciones y alta energía. Así que bueno, es bastante fanático de La Renga él también, y vamos a escuchar esta canción de La Renga que se llama Tripa y Corazón. We'll be right back. Bien, volvemos a la cabina. La semana que viene a Jesus lo amarro así, lo traigo como sea. Tenemos también aquí en la cabina a Papi, que nos está acompañando. Papi es mi hermanito perrito, es quilpeño, nació el 6 de abril y tuve la oportunidad de estar ahí durante el embarazo de su madre. Fue como que lo reintencioné así, agradeciendo a la naturaleza, al río. Y cuando nació quedé completamente enamorado del bichito, ese hermoso. Y como pude ver su hora de nacimiento, como pude estar ahí, le hice la carta astral. No sé si ustedes le han hecho la carta astral a su mascota, si no, no están en nada. Papi es de Aries, tiene ascendente en Géminis y luna en Acuario. O sea que es re delicado, no le puedo decir nada con un tono de voz que no le guste, porque me mira de arriba abajo, se da media vuelta y se alza el locote. Salvo eso, se porta re bien y es re lindo. Así que, bueno, anda por aquí dando vuelta en la radio. Ahora, como característica de este programa, hay que saber subir y bajar. Tenemos un cambio desde la renga a lo que vamos a escuchar ahora. Tenemos a nuestro corresponsal Cabezón desde Cabudare, que como todas las semanas nos comparte una extraordinaria canción. Les recuerdo, este es mi primo, el loco es recopado. Se dedica a estudiar la música, es ejecutor de vientos, de orquesta, y es bastante investigador. Así que el día de hoy también nos trae una canción para compartir. Así que un saludo para Diego y vamos a escuchar qué tiene para nosotros esta semana. Hola amigos de Cabezones, esta semana les recomiendo este genial tema Crown and Roses del grupo de jazz fusión japonés T-Square, contenido en su álbum de 1995 Welcome to the Rose Garden. Quise mostrar este tema porque en él Masato Honda, el saxofonista del grupo, hace uso del iwi, o Electronic Wind Instrument, o instrumento musical electrónico en español, el cual limita el funcionamiento de los instrumentos de viento madera, en particular el saxofón, pero es capaz de utilizar cualquier sonido electrónico, analógico o digital. Definitivamente una herramienta musical con infinitas posibilidades y aún poco explorado. También a los que hayan jugado mucho la PlayStation 1 o 2 se les hará muy familiar la sonoridad de este grupo. Y es que T-Square junto a Cassiopeia y otros grupos de jazz fusión japonés tuvieron una gran influencia en los soundtracks de videojuegos de los 90 y principios de los 2000. We'll be right back. Genial. Gracias, Diego, por tus aportes semanales. Te esperamos la próxima semana. Te enviamos un abrazo y mucho agradecimiento, muchos saludos, muchos cariños a la familia. Si lo notaron, este programa fue distinto en cuanto a la cortina. La cortina siempre había sido de power metal, así que esta semana tenemos una cortina tranqui para poder charlar así desde la calma. ¿Qué viene ahora? Viene un momento muy especial. Vamos a abrir el espacio publicitario Cabezón, enviando un saludo y un especial abrazo a todas las personas que hacen posible que este programa salga al aire con su apoyo. Es una linda ayuda. Así que vamos a pasar a las publicidades. Diagnóstico y alineación del automotor. Oferta lanzamiento, 1000 pesos. Más de 20 años de experiencia en turismo carretera y turismo nacional. Solicite su turno por WhatsApp al 3471-570262. Maneje con confianza su vehículo y sepa en qué estado se encuentra su tren delantero. Trabajos a domicilio y en la estación de servicio de Don Jaime. Peumayén Maimará. Tradición en mariscos, comida estilo bodegón, porciones abundantes. Cafetería, desayunos completos, brunch y variedad de cafés especiales. Horarios de atención de lunes a domingo de 8 de la mañana a 0 horas. San Martín y Córdoba, Paseo del Alfa. Opciones vegetarianas y veganas. Sí, señor. Peumayén Maimará. Si van ahí a la... ¿Cómo se llama esa calle? Vieron que vienen por La Libertad, cruzan a la izquierda, a mano derecha. Ahí van a encontrar Peumayén Maimará, justo al lado de la galería. Pueden encontrar a nuestro amigo Tino, que es el cocinero, es un genio. Y tiene para ofrecer desde la mañana cafetería, cappuccino, desayunos completos. Después, para el día, durante la tarde, si les pinta una hambrecita, pueden conseguir pastas caseras, picada de mar, tradición en mariscos, milanesas. Si tienen por ahí un antojito, una gulita, también tienen postres. Así que acérquense, conózcanlo, es un emprendimiento bastante reciente. Y la verdad que a mí me encanta la comida que preparan. Y también tienen opción vegetariana y vegana, así que hay para todos los gustos. Acérquense a Peumayén Maimará. También quiero recordar la importante presencia de Bea y familia que nos esperan ahí en Carnicería y Pollería. Este es mi pollo, a una cuadra por La Libertad, una cuadra antes de llegar a la plaza. Vieron ahí donde está Don Jamón. Ay, perdón, le cambié el nombre. Ponía una fiambrería, loco. A Don Jamón, bueno, ahí está. Este es mi pollo. Tienen excelentes precios, tienen promos y tienen productos de primera calidad en carnes. Así que también les invito a visitar a Bea y familia, que atienden re bien, son re piolas. Así que Carnicería y Pollería, Este es mi pollo, es una muy buena opción si quieren hacer sus compritas. También quiero recordarles que si necesitan una puerta, una ventana, si necesitan una reja, puertas, ventanas de madera o de fierro, y si necesitan una reja, si necesitan alguna reparación en muebles, si quieren hacer un edificio de fierro, búsquennos ahí en Aberturas Delkin. Yo estoy laburando con Mariano, estamos todos los días, de lunes a sábado. Los domingos ni ahí ni aparezcan. Pero de lunes a sábado estamos de 8 a 1 y de 3 a 6. Estamos ahí para proveerles cualquier abertura que necesiten y cualquier trabajo de carpintería y herrería en general. Estamos aquí diagonal a la radio, también sobre la principal, pasando la curvita. Vieron que está la maderera, Madera San Marcos. Ahí las maderas de Yo-Yo. Y más adelante, a mano derecha estamos. Si pasan, van a ver todo el montón de puertas y ventanas. Ahí estamos, para ofrecerles aberturas de primera calidad. Y por último, recordarles que si tienen alguna pinchadura en las ruedas, si necesitan reponer algún fluido en su vehículo, pueden ir a visitar a Jaime en la calle San Martín. Jaime está ahí siempre con sus hijos en un horario de atención al cliente para proveernos eso que necesitamos, eso que estamos precisando para poder seguir en movimiento. Y ahora vamos con más música. Tenemos una canción de Gondwana que se llama No Necesitamos Banderas, con este tema de unificar un poco Latinoamérica, por lo menos en principio. Quiero compartir con ustedes el mensaje de esta canción, así que disfrútenla. Representación que nos declare parte de su total. Bien, volvemos a la cabina con esa canción de protesta de Gondwana. Quiero preguntarles, así a modo fantasmal, ovni, ¿cómo se sienten? ¿Qué han sentido el día de hoy? Muchísimo calor, ¿no? Más o menos este es el clima en el que crecí yo toda mi vida. Pero no por la naturaleza de per se, sino que yo vengo de una zona que sufrió terriblemente los efectos de la deforestación para la ganadería, para la minería, y que actualmente se encuentra muy erosionada, que es un pueblo que en condiciones óptimas, saludables, naturales, tendría cualquier cantidad de cauces de agua y una vegetación abundante, muchos árboles enormes, y todo eso se fue al carajo por la mano humana absurda. Recordemos, aquí en Argentina, aquí en San Marcos, aquí en Córdoba, solamente el 3%, ¿saben lo que es eso? Nada, es lo que queda, y siguen quemando. La gente quiere comprar terrenos para después pasarle una máquina para hacerse una casa. ¿Por qué no se van a la mierda un lugar que ya esté así? Es un enojo extraño y no me limito a expresarlo, ¿ves? La expresión tiene que ser fluida. No por el odio hacia la persona, sino hacia la cultura que les mueve. Creo que como comunidad tenemos que ser cada vez más conscientes. ¿Qué buscamos? ¿Tener un espacio para disfrutar? Si se sigue quemando, si se sigue deforestando, van a tener una casa en medio del mismísimo infierno, porque no se puede estar. No hay un intercambio de temperatura, no hay producción de oxígeno, no hay vida animal si la vida vegetal no se sostiene. Es una lucha importante. Yo sé por lo que me dicen, me cuentan, que siguen habiendo fuegos. La luna estuvo naranja hace un par de noches, se veía completamente naranja y no era un efecto astronómico o astrológico. Era efecto del humo, era el reflejo del fuego en la luna. Entonces me parece algo bastante zarpado. Yo creo que la violencia de parte de las personas que pueden zafar de la justicia es el abuso que nos está llevando a la miseria en Latinoamérica. Porque no es solamente aquí. En toda Latinoamérica está sucediendo. En toda Latinoamérica sucede que se está deforestando, que se está haciendo minería a cielo abierto con sustancias químicas tóxicas que se van a las napas de agua y que contaminan todo. Entonces, tenemos que ser mucho más conscientes también del tiempo libre que disponemos. Algunas veces está buenísima, y de nuevo agradezco a las personas que están haciendo voluntariado en las brigadas ambientales, apagando los fuegos, porque están poniendo sus vidas en riesgo para poder salvar ese poquito que queda. Entonces eso, alta labor. Y también recordarnos que el resto del año, ahorita que venga el verano, que venga la lluvia, que esté todo bien, que no hay fuego y que todos queremos pasarla bien, excelente, pasémosla bien, pero no dejemos de sembrar. Hay que reforestar, hay que tomar cartas en el asunto. Próximamente vamos a estar organizando unos talleres de preparación de suelo, preparación de huerta. Vamos a hablar un poco de eso. Vamos a ponernos de acuerdo. Creemos espacios para compartir información. Y este espacio, como todas las semanas, está abierto para que todas las personas puedan aportar información muy útil para poder conectarnos de vuelta con la naturaleza. Así que, bueno, arriba esos ánimos. Quiero decirles que estamos casi llegando al final del programa, pero nos queda chance para escuchar unas cancioncitas más. Así que bueno, vamos a escuchar una canción más, y si nos da chance, compartimos un poemita y otra canción. A continuación, vamos a escuchar a Arctic Monkeys con una canción que se llama 505, 505. I'm going back back to 5:05. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive, in my imagination, you're waiting, lying on your side, with your hands between your thighs. Somos inagotables. Las oportunidades para encontrarnos las creamos. Las recibimos del cielo también. Yo cierro los ojos, olvidando mis cicatrices, recordándote sano. Nada más. Me encuentro frente a la orilla pensando, tú estás del otro lado. No pienso nada más que abrazarte. Tú me haces sentir contento, feliz, caliente, culpable, vivo, caminante con rumbo. En nuestras manos, pulmones, piel, está el florecer del futuro. Somos abono, somos luz en esta tierra, los extraterrestres se cagan de ternura y con eso hacemos bocachi. Las plantas crecen, me das alimento. Bueno, muchísimas gracias por la sintonía. Estamos terminando el programa de hoy. Quiero avisarles que después de este programa viene otro programa igual de zarpado que se llama Dejarilla con la banda. Así que si están disfrutando, sigan disfrutando. Vamos a escuchar a los chiquis que nos traen astrología, misticismo, anécdotas, poesía. Vamos a compartir este espacio hermoso a través de los sentidos con nuestros amigos. Así que hasta la próxima semana. Como siempre, pásenla bien, cuídense el dulce y buena energía. Chau, chau.